Jorge Omar Pérez, médico cirujano, egresado de la UNC, docente de cátedra de cirugía en la UNC y director ejecutivo del Hospital Humberto Nonti. Esto en con respecto a que a partir de junio se estarían habilitando algunos servicios en el Noti, así que nos va a explicar él ahora bien esta novedad. Buenas tardes, ¿cómo le va, don Jorge Pérez? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Buenas tardes, Jorge, un gusto. ¿Cómo estás? Encantado. Bueno, ¿nos podría contar bien qué es lo que va a pasar a partir de junio, bueno, en el Noti con perfecto, respecto a la habilitación, bueno, de los servicios? La idea es que a partir de julio podamos comenzar, no digo a la normalidad, sino aproximarnos a la normalidad, porque en estos 60 días aproximadamente, donde comenzamos a prepararnos, digamos, para hacer frente a la pandemia, tuvimos que bajar algunas prestaciones, bajar el número de las cirugías, es decir, directamente dejar lo que era cirugías programadas, únicamente atender la emergencia y la urgencia. También disminuir el número de consultas diarias que teníamos, dejamos algunos consultorios, uno solo por especialidad, y evidentemente, digamos, el resto de las enfermedades siguen ocurriendo, los chicos se siguen enfermando, y bueno, gracias a Dios el Hospital Noti no ha tenido ningún caso positivo, confirmado. Hemos tenido algunos casos sospechosos, que gracias a Dios han resultado ser negativos. Ya nos hemos preparado, nos hemos capacitado, y la idea es, siempre con precaución y cuidándonos, cuidando a nuestro personal y también cuidando a la población, es volver a prestar los servicios de manera casi normal, ¿no? Evidentemente, si en algún momento debiéramos retroceder, lo haríamos, pero por el momento podemos, o la intención es volver a aumentar el número de consultorios, aumentar el número de las cirugías programadas, y eso, bueno, hacerlo paulatinamente a partir del lunes próximo. Qué bien. Quería preguntar algo, Darío. No, básicamente, ¿cuáles serían los servicios que estarían normalidad, que estarían volviendo? Bueno, mirá, todo lo que sean consultorios de todas las especialidades, quirúrgicas y clínicas, el servicio de odontología, de psicología, de todos los consultorios que, bueno, eran consultas programadas y que se vieron afectadas en el contexto de esta pandemia, ¿no? Porque la idea era disminuir la circulación del personal dentro del hospital para capacitarnos, para hacer algunas modificaciones en cuanto al flujo de los pacientes, eso ya lo hemos hecho. Y bueno, entonces, en este contexto, como les reitero, que no hemos tenido ningún caso, gracias a Dios la provincia desde ese punto está bien. La idea es que podamos volver a brindar los servicios, porque evidentemente hay mucha patología que a medida que pasa el tiempo y los niños nos consultan, los papás no van porque tienen miedo al hospital, esas, digamos, consultas que en un principio podrían ser banales, se pueden convertir en alguna emergencia o en alguna urgencia. Doctor, le consulto por el momento del año, un momento donde, bueno, empiezan me imagino también como consultas el agua de enfermedades más ligadas a los respiratorios, bueno, claro, la gripe, digamos, un momento también especial en el año, siempre sí, se por da. Por supuesto, claro. Todos los años nosotros tenemos, digamos, ya hacía dos semanas atrás comenzábamos con un pico, lo que era una enfermedad respiratoria, entonces evidentemente el hecho de que también hayan estado suspendidas las clases, ¿no? Eso ha contribuido a que la consulta sea mucho menor. Nosotros a esta altura, el año pasado, los años anteriores, tenemos consultas por guardia alrededor de 500 y actualmente estamos teniendo consultas en 90, 100, 120 promedio. Evidentemente, digamos, el hecho de que las clases estén suspendidas por el momento ha ayudado a que disminuya la incidencia de enfermedades respiratorias. Veremos ahora que ya han empezado los días fríos, seguramente va a haber un incremento, pero bueno, estamos preparados para hacerle frente. Hablando de estar preparado, está, digamos, usted lo anunciaba, pero hay seguridad para que las familias puedan llevar y ir con tranquilidad al hospital, ¿no? Sí, sin duda. Nosotros pensamos no solamente en los chicos, en las familias, sino también en nuestros profesionales. Y lo que sí le pedimos a la población de que, evidentemente, primero tienen que consultar en los centros de salud, en el centro de salud que tengan más cercano a su casa, y bueno, desde ahí ser derivados al hospital. Uh-huh. Y también pedimos que, si puede, que vaya el niño nada más que con un papá en la medida que se pueda, cosa que disminuyamos la circulación de personas, tanto digamos en los medios de transporte como también en el hospital propiamente dicho. Claro. Las carpas estas que supuestamente, están. ¿Se van a mantener mientras tanto? Sí, las vamos a mantener, ¿no es cierto? Porque esas carpas están como apoyo de dos módulos que la idea no es, sino que lo que nosotros hemos organizado es hacer lo que se llama un triage, una selección o categorización de los pacientes, en aquellos pacientes que son respiratorios y los que son no respiratorios, como podría ser un dolor abdominal, una diarrea, etcétera. Y esas carpas que están al lado de estos módulos, en donde va a haber un médico, ¿no es cierto?, y personal administrativo para, digamos, recepcionarlos, esas carpas van a funcionar, digamos, como una pequeña mínima sala de espera para inmediatamente pasar al triage y luego ser derivado, ya sea, digamos, a las islas donde se va a atender a los pacientes respiratorios o a la guardia donde se van a atender los pacientes con patologías no respiratorias. Perfecto, doctor. Bueno, aprovecharlo para por ahí sacarlo y meterlo en el tema en relación a la pandemia. ¿Cómo, si bien la niñez no es una población de riesgo, cómo ha vivenciado en lo que ha transcurrido en este tiempo la pandemia en relación a nuestra niñez? Bueno, ustedes sabrán y están informados de que, gracias a Dios, esta pandemia tiene muy poca afectación sobre los chicos, ¿no? Sí, sí. Lo han demostrado todos los casos a nivel nacional, internacional, generalmente en la población adulta. Pero bueno, han habido algunos casos en otros lugares y por lo tanto siempre siguiendo las reglamentaciones, las recomendaciones. Hemos tenido algunos casos que han resultado sospechosos, inmediatamente se los aísla, se le hacen los hisopados y bueno, una vez que el resultado es negativo, digamos, se activa el protocolo. Uh-huh. Esto, la decisión que se ha tomado con respecto al hospital Humberto Nossi, sí, también se va a extender a otros hospitales como el Central, el Lago Maggiore, o el Perrupato, y o es una exclusiva de ustedes. Evidentemente no puedo contestar, lo que sí puedo decirte es que nosotros, el hospital pediátrico, no ha tenido ningún caso, hemos tenido casos sospechosos, a diferencia por ahí de la población adulta, ¿no es cierto?, del Central, del Lago, etcétera, que atienden población adulta, que es la que más frecuentemente se puedan afectar. Seguramente ellos podrán ir liberando en la medida que puedan lo que es la atención normal, ya sea de consultorio o de cirugías programadas. Pero también tengo entendido, porque vengo del Hospital Central, que el Hospital Central también ha estado organizando cirugías programadas. Bueno, doctor, ¿algún cambio en la modalidad para el tema de la atención o se respeta la que he venido haciendo, bueno, como siempre? No, por eso te decía, la mayoría es la misma, siempre aconsejando que primero se haga la consulta en los centros periféricos, en los centros ambulatorios, digamos, de cercanía, y bueno, desde ahí los profesionales saben que hay áreas de coordinación para que, digamos, únicamente llegan al hospital Noti aquellos casos con moderada o alta complejidad. Ajá. Perfecto, doctor. Bien, o sea que para poder obtener turnos, sí, esto más que nada. Seguimos la misma modalidad, la comunicación con los centros de coordinación en la periferia, también a través de los teléfonos, a través de la página. Uh-huh. Hay distintas modalidades. Bueno, algo para cerrar, digo, con respecto a las medidas que se han tomado y con esto, bueno, ya nos despedimos y le agradecemos la nota. No, evidentemente creo que las medidas que se han tomado fueron las apropiadas, al menos eso así lo demuestran los números que tenemos en Mendoza. De a poquito, evidentemente, se han ido liberando algunas actividades, siempre teniendo en cuenta que tenemos que mantener la distancia social, el uso de los barbijos o tapabocas, y en la medida que que esto siga igual, seguramente se podrán ir liberando otras actividades, pero si por alguna razón, en algún momento, aparecieran algunos pacientes positivos, se podría volver para atrás, pero bueno, por el momento lo que nosotros consideramos que estamos en condiciones, al menos en el Hospital Notis, de volver a brindar alguno de las atenciones que hemos tenido que suspender por esta pandemia. Doctor, ha sido muy amable, le agradecemos muchísimo. No, gracias a ustedes y a su disposición. Doctor, le voy a pedir, vamos sí. a cortar ahora, pero yo sí. le voy a pedir, si se queda el niño un minutito más, pues tengo que hacerle una consulta con respecto a esto de la pandemia y lo demás. Okay. Un segundito. Okay. Listo. Bien, ahí tenemos.